El Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche publicaron la declaración conjunta hace poco en apoyo al llamamiento de la reunión conjunta del gobierno, partidos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea. Abramos un camino ancho de la reunificación de la patria al destruir el muro de la división con la fuerza unida de toda la nación.